Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me. A dream to hold. Maybe that has gone. so wrong. Before you take my heart, reconsider. Before you take my heart, reconsider. I've opened the door. I've opened the door. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Here comes the winter's rain to cleanse my skin. I wake again. I'm over you. Bueno, vamos a pasar un ratito muy agradable ahora con Richie Valens. Y es que tal día como hoy, pero en 1959, nos dejaba el cantautor y músico mexicano de rock Richard Steven Valenzuela, popularmente conocido como Richie Valens. Su muerte sobrevino en un terrible accidente aéreo en el que también fallecieron Buddy Holly, J.P. Richardson y el piloto del avión. Richie Valens obtuvo la fama gracias a temas como Donna, que es el que está sonando, y La Bamba. Este último da título a la película de 1987 en la que narra la vida de Richie Valens, interpretado por Lou Diamond Phillips, desde su ascenso musical hasta el día de su fatídica muerte. La fecha de este terrible accidente sería recordada en la gran canción de Don McLean, American Pie, como el día en que la música murió. En 2001, su nombre ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Con la película La Bamba, se volvieron a retomar las canciones de Richie Valens, interpretadas por Los Lobos. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una bomba. Y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba. Thank you. eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know Saint Peter won't call my name ever alone this world. But that was when I ruled the world. Las 7 y 17, una menos en Canarias. Señoras y señores, Ricky García. Buenas tardes. Como todas las tardes de 5 a 8, una menos en Canarias, acompañándote en la vuelta a casa de la manera más fresca y divertida del mundo, con la mejor música. Bueno, y contando con vosotros, que hoy queremos saber cuál fue esa decisión que tanto te costó tomar. Y en juego, un pack con los amigos de Smartbox que se llama Evasión y Bienestar. Cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp 606-712-658. Tienes tiempo para pasarlo bien con nosotros hasta que nos den las 8, las 7 en Canarias. ¡Buenas tardes! Esto es Play Kiss con Ricky García. Somebody calling me on. She's

phone. Love is an angel disguised as lust. Can I wait until the morning comes? Enrique García. siempre alucinantes, Alan Parsons. Don't answer me. No me respondas, no rompas el silencio. No me dejes ganar, quédate en tu isla, no me dejes entrar. ¡Qué estribillo! Las 7:39, las 6:39 en Canarias. Que es que no me he dado cuenta y... ha pasado la tarde. ¡Qué bien lo pasamos aquí en Kiss! Pero nos queda un ratito, ¿eh? Y hoy estábamos con el tema, ¿eh? Ya sabéis que cada día contamos con vosotros para que nos contéis la vuestra, nos contéis vuestra historia y lo hagáis en nuestro número de WhatsApp 606-712-658. Y hoy queríamos saber cuál fue esa decisión que tanto te costó tomar. José Luis, desde Madrid. Hola, Ricky, buenas tardes. Hola. La decisión que más me ha costado ha sido dejar la hostelería para trabajar de portero en un edificio, después de estar 44 años en la hostelería. Buenas tardes, Javier desde Málaga. Hola. Pues a mí la decisión que me costó bastante tiempo tomarla fue la de tener el primer niño, porque nunca veía que fuese el momento, la verdad. Buenas tardes, Olga desde Marbella. Pues la elección más difícil que tuve que hacer en mi vida fue quedarme con mi pareja y su madre y aguantar aquella situación o salir de aquello por patas. Así que al final elegí lo segundo. Palabra impresionante. María Ángeles desde Murcia. Hola, buenas tardes. Hola. Ricky y equipo. Hola, guapa. Pues a mí una lección que me costó muchísimo fue cuando mi marido y yo decidimos tener un perrito y nos dijeron que había una camada que de un perro, de una perrita que bueno, quedaban perros y tal, y cuando fuimos allí, pues nada, a ver cuál cogíamos, porque eran todos monísimos y me costó un montón. Al final nos terminamos llevando a un perrito y una perrita, nuestro Lolo y Lola. Y ahora es el momento de que te mance tres temazos en línea, que además son tres temazos, mira. The Rhythm of the Night de Corona, Your Love de Lime, y es inminente ya el sonido de Celine Dion y esto que se llama I'm Alive. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. I'm Alive. Esto es Play Kiss con Ricky García. Disco, el equipo de Play Kiss se marcha a descansar. Mañana a las 5 volvemos a estar aquí. Mañana es nuestro Dedication Day, pero ahora nos teletransportamos hasta la Iglesia Santa Catalina, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Jardín de Turia, la Playa de la Malvarrosa. Nos vamos hasta Valencia. Ahí está nuestro amigo Hanas, que se va a llevar este pack de Smartbox fantástico para que lo disfrutes. Y a los valencianos y a las valencianas, un beso y un abrazo bien fuerte. 96.9 en la FM. Kiss en Valencia. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Te esperamos mañana, 5-4 en Canarias. Pero ahora, eso sí, quédate, ¿eh? Vas a disfrutar de la mejor música del mundo, la de Kiss. ¡Hasta mañana! Down. Tell me. Get down on it. Get down on it.